se consigue algún sponsor también del estadio, sería 50% de Betis, 50% de la empresa que gestiona esa publicidad. También en la primera camiseta hay unos mínimos altos en primera y segunda división, y después se comparte. Por iniciar el nombre de Leche. por limpiar la imagen de Dios. A lo mejor puede ver esa segunda mancha. Es una mancha por limpiar el nombre de Dios. Por trabajar con el este y por lo tanto, yo creo que no estará agradecido. Claro, también, no debe estar agradecida la gestión de Dios. Como más de Dios. Bueno, porque no lo he dicho más. He dicho mucho más. Y como va enlazado, y luego vamos a escuchar a Antonio Rocamora y también al concejal de deportes, pues quiero seguir con este tema para luego no tener que volver. El presidente del CHE se insistía de si la relación había sido buena, mala, regular, sobre todo en los últimos tiempos, y también sobre el tema de que a partir de ahora hay puertas abiertas para nuevos empresarios que no querían entrar estando en la mire. Pues se le preguntaba precisamente por estos dos hechos al presidente. Empresarios. Vamos a ver el nombre y apellidos. El abanderado es

Alonso Ramírez y de que yo creo que ahí lo hecho, digamos, se abre una nueva etapa en el diseño. Vamos a escuchar a continuación, porque como digo, hoy es un programa monográfico de la salida de Juan Carlos Ramírez, la salida de otro hombre, de Antonio Roca Mora, que además ha hecho un esbozo interesante, con pelos y señales, de la gestión, el balance y un poco también la defensa del propio Consejo de Administración. Dura 12 minutos aproximadamente, así que lo que voy a hacer es, os abro los aparatos otra vez de par en par, un par de minutitos, y escuchamos íntegramente porque habla absolutamente de todo. De que se ha reducido la nunca, la deuda de que nunca se han falseado firmas, de que no han sido un consejo sumiso de Juan Carlos Ramírez, de la entrada de los nuevos empresarios, del balance, de la deuda, absolutamente de todo, y creo que tiene muchísimo interés, sobre todo para los aficionados que más quieren saber y quieren leer la letra pequeña de lo que sucede en la entidad. De otra forma, siempre sois, una cosa es lo que se dice públicamente o lo que se puede decir, y otra es la letra pequeña, que difícilmente la conoceremos antes. Pero bueno, está muy bien que es plausible que el club, en este caso, pues, oxigene públicamente los datos y de transparencia a ciertos números de asuntos importantes que de alguna manera en muchos foros, en muchos debates, pues se anda no pensando de que no es así o que si es así, se critica, no se critica, y por eso lo voy a poner prácticamente íntegro porque merece la pena. Primero, como digo, los aparatos y enseguida escuchamos a todos. Este mes, Ancar Motor, tu concesionario Honda en Elche y Orihuela, te ofrece los mejores kilómetros cero, con hasta 6.000 euros de descuento. Civic IPS 100 caballos, con climatizador, llantas de aleación, 8 airbags, 5 estrellas y un cap, y mucho más, desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencias. Ven a ver por probarlo, Ancar Motor, concesionario oficial Honda. Sor José Zaragoza 41 junto a Fábrica Paredes y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Gracias. son porcentajes importantes que varían en torno al 80 o al 50% para él, dependiendo de si está en segunda o en primera. Antonio Rocamora también ha presentado su dimisión y quería hacer una defensa del Consejo de Administración y también tocar muchos temas que han estado candentes, no solo en los últimos días, meses, sino incluso años. Antonio Rocamora. posiblemente, posiblemente no seguro, más por sus formas que por las decisiones tomadas en sí. También es cierto que ha habido decisiones que han dolido mucho a la afición, como poner aquí un costal el día del Hércules, hacer pagar a los aficionados cuando nunca se les ha hecho pagar. En fin, han sido decisiones, vamos a dejarlo en no acertado, porque era algo que ha ido jamás. Pero no olvidemos que es un hombre que en su vida puso un dinero muy importante para el funcionamiento del club y que en los últimos dos años, con sus aciertos y sus errores, el Elche ha estado más cerca de primera división que en los últimos 23 años. Yo también me gustaría dejarlo. Hoy empieza una nueva era institucional. Por cierto, le preguntamos al presidente del Elche cómo es la situación económica del club y nos decía que es mucho mejor que hace 6 años, que están al día con jugadores y proveedores. Y cuando le preguntamos cómo va a suplir la vacante de Antonio Rocamora, porque es un hombre que ha sido importante también en las decisiones últimas, en los últimos tiempos también a nivel deportivo, decía que habrá cambios en el Consejo de Administración, que luego va a haberlos, porque va a entrar sabiendo, van a entrar nuevos miembros del Consejo de Administración, aunque se aprobarán de manera oficiosa hasta la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en su propio mediados de enero. Así que le deseamos pues, lo mejor a Juan Carlos Ramírez, que seguirá ligado por dos motivos al club: uno porque mantiene paquete accionarial y otro porque explotará en la próxima década y pico un buen, un importantísimo porcentaje de la publicidad del club. Que no esté en el día a día, últimamente ya se le veía poco, y otra muy diferente es que esté desligado totalmente del club, no va a estar desligado totalmente del club, por esas dos cuestiones pues acabamos de ver. Y ojalá que el presidente del Elche encauce el camino y que elija bien